Tenemos las eliminatorias para lo que es las Olimpiadas Virgen de Luján, que se van a hacer el próximo 13 de mayo en la localidad de Jáuregui. Es una actividad masiva, siempre convoca alrededor de 3.500, 4.000 adultos mayores, y este año se sumaron 10 municipios más, así que ese número se va a multiplicar, casi llegando a los 5.000. Hoy particularmente lo que es, se está disputando lo que es juego de mesa, truco, mus, chinchón, escoba, y también se hizo lo de la eliminatoria de sapo. Todos los años, ¿no?, son invitados como municipio a participar. Sí, sí, esto ya es una tradición. Luján lo viene haciendo hace más o menos 15 años. Empezaron de a poquito y bueno, año a año, como te decía, se va multiplicando y se van incorporando muchos más municipios. Eso es una fiesta muy colorida, hermosa. Y son las mismas disciplinas que en bonaerenses, nada más que acotadas, a un solo día. ¿Cuántas personas pasaron hoy por acá? Y hoy eran alrededor de 60. 60. ¿Cuándo están viajando, Dani? El día miércoles 13 de mayo. 13 de mayo. ¿Cuántos años ya que son invitados a Luján? Varios ya, ¿no? Sí, desde sus comienzos. Hace 15 años y siempre, bueno, yo en la gestión estoy hace 5, pero siempre estamos participando. Por ahí es la antesala a lo que serían los Juegos Bonaerenses, por eso se basan en con el mismo reglamento y demás. Y en la región, es la competición más numerosa para adultos mayores. Si bien se realizan allá por marzo, se hacen en ranchos, que es algo tradicional también, después en Rauch, pero la más masiva es la de Luján. Perfecto. ¿Cómo la pasan en estos días, una jornada así? ¿Cómo lo viven acá? Bien, es lo que les gusta a ellos, están contentos. La participación, la inclusión. Hoy estábamos festejando que se viene sumando gente de Máximo Paz, de Alejandro Petión, de Casares, que por ahí no venían tanto a estos encuentros, y ahora los vemos que se están cada vez masificando más e incluyéndose, se sienten incluidos. Lo que hablaba de la integración, de hecho estamos llevando talleres a las localidades y esto hace que también se sientan parte. Perfecto. Bueno, esto es la antesala, me decías, de los bonaerenses, ¿no? Que hay inscripción abierta, ¿no? Exactamente, inscripción abierta, que es hasta el 15 de mayo. Y bueno, como siempre, son 35 disciplinas entre deportivas y culturales, así que los esperamos para recibir información y para hacer la preinscripción en nuestra oficina, que es Mozotegui 568. Al lado de la Estrada Vieja, para mayor referencia, estamos de 8 a 14, ahí los esperamos de lunes a viernes.